yo sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 4 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a miércoles, mitad de semana y ya la última semana para despedir este bonito mes y ya entraríamos en agosto el próximo lunes, si Dios quiere. Así que hay que aprovechar todo este mesecito y hacer todos los pendientes que hayan tenido. Y bueno, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 101 grados, mínimas de 66 con cielos despejados. Para el día de mañana, jueves y viernes también se esperan cielos despejados. Para el día de mañana máximas de 100 grados, mínimas de 75. Para el día viernes máximas de 101 grados, mínimas de 78. Para el sábado se esperan cielos parcialmente soleados a nublados. Hay probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 102 grados, mínimo 79. Para el día domingo también hay probabilidad de que caigan lluvias con una probabilidad del 70% con cielos despejados con temperatura máxima de 97, mínimas de 77. Se vienen un poco de lluvias a partir del fin de semana, así que vayan sacando su paraguas que tenían ya guardado. Y bueno, vámonos con música y ahorita volvemos. Los dejo con Ricky Martin y adiós. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Adiós,

la mayor grieta en ese techo de cristal. Fue lo que dijo los delegados demócratas de todo el país, reunidos en la convención del partido en Filadelfia, eligieron formalmente como candidata a la exsecretaria de Estado, que superó los 2.383 votos necesarios. El estado de Bernie Sanders, Vermont, solicitó ser el último en votar y cuando les llegó el turno, el senador cedió todos los delegados que apoyaban su candidatura en la convención demócrata y llamó al voto unánime en favor de Hillary Clinton, la primera mujer en la carrera a la Casa Blanca. Así, Clinton fue elegida por aclamación entre aplausos y vítores de los asistentes al cónclave después de los abucheos del comienzo, gracias a que Sanders ha imitado el elegante gesto que la ex primera dama tuvo en el 2008 con el entonces senador Barack Obama en la convención demócrata en Denver, Colorado. Entonces algunos delegados votaron por Clinton, la perdedora de las primarias, pero ella, como parte de la delegación de Nueva York, pidió que se detuviera la votación para que Obama fuese proclamado candidato presidencial de manera unánime. Tras conocerse el resultado de las votaciones, Clinton intervino por sorpresa a través de una conexión de video desde Nueva York para agradecer su nominación. Es un honor increíble, dijo minutos después de que la cantante Alicia Keys se subiera al escenario de la convención para cantar Superwoman, Supermujer, en honor al logro femenino alcanzado. Puede que sea la primera presidenta de Estados Unidos, pero la próxima puede ser tú, sentenció refiriéndose a las niñas que había entre el público y a las que veían desde la casa. Y bueno, esta es la información que tenemos, a ver qué pasa, ¿no? Todo se está poniendo un poco más claro y algunos dirían pues se está poniendo más turbio, ¿no? Porque con todas estas noticias que están saliendo, pues ya ni se sabe qué va a pasar. Pero esperemos que el que gane pues obviamente sea el mejor, ¿verdad? Y bueno, por otra parte, la noticia perturbadora de que dimos a conocer, donde un joven japonés pues había asesinado a varios niños o jóvenes que tenían síndrome de Down, pues por el momento dan más información. Lo que decía es: atacaré de noche tras aniquilar a 260 discapacitados y me entregaré. Satoshi Uematsu, el japonés que mató 19 personas con discapacidad e hirió a una veintena más durante la madrugada del día de ayer, había planificado la masacre y avisado de que la llevaría a cabo. En febrero, el joven hizo llegar una carta manuscrita al presidente de la Cámara Baja japonesa, en la cual afirmaba que las personas con discapacidad solo pueden crear miseria y detallaba cómo podía deshacerse de decenas de ellas, un plan que ejecutó prácticamente al pie de la letra. El ataque se llevará a cabo durante el turno de la noche, cuando hay menos personal. El objetivo serán dos centros en los que residen muchas personas con discapacidad. Los trabajadores de guardia serán atados con un cable, por lo que no podrán moverse ni contactar con nadie fuera. El acto se llevará a cabo con rapidez y definitivamente sin herir a los empleados, después de aniquilar a las 260 personas de estas dos instalaciones, y después me entregaré, es lo que decía el texto. El contenido de la carta fue difundida por varios medios locales y la oficina del Parlamento Nipón confirmó su existencia. No ha trascendido cuál era el otro centro de Uematsu que quería atacar, pero se cree que se trata de otra residencia similar a la de Sagamihara, la ciudad donde ocurrió el suceso. El joven vivía a escasos 500 metros de la residencia Tsukui Yamayuri, donde había trabajado como cuidador durante más de 3 años. El martes, el día de ayer, entró al centro en torno de las 2:10 hora local tras romper una de las ventanas con un martillo, ató a dos de los empleados y empezó a cuchillar a decenas de personas durante 40 minutos. Volvió a salir y a las 3 de la madrugada se presentó a la comisaría de la policía de la ciudad para confesar el crimen. Durante el trayecto publicó un mensaje en las redes sociales: que haya paz en el mundo, Japón es hermoso, según han informado los medios locales. Pues muy lamentable, muy triste esta noticia. Mucha luz, mucha fuerza para todos los familiares de estos pequeñitos angelitos que pues ya se encuentran en el reino de Dios. Y pues la justicia, ¿no?, les para este joven, que lo más seguro es que no sabía realmente lo que estaba haciendo. Por otra parte, restricciones en cárcel de Florida tras ataques a guardias. Una prisión en Florida fue colocada en estado de emergencia tras dos ataques de los presos contra los guardias. Los sucesos ocurrieron el día jueves y el día viernes en la Ocalosa Correccional en el noroeste de Florida. Michelle Grady, portavoz del departamento penitenciario, dijo que las unidades especiales de la policía fueron despachadas a la prisión para calmar la situación. Agregó que unos 50 internos fueron trasladados a otros penales, lo que es una medida de rutina cuando ocurren hechos violentos en una prisión. Grady dijo que 5 miembros del personal fueron heridos en los dos ataques, que no estaban relacionados entre sí. La mayoría de las heridas fueron leves, aunque la vocera destacó que un guardia sufrió heridas de moderada gravedad. Uno de los ataques parece haber sido por una disputa entre pandillas, dijo la vocera, y todos los derechos de visitas para los presos han sido cancelados. Y en otra información, pues una noticia que nos toca ver a mucha gente a través de las redes sociales, de todas las personas que viven en Venezuela, y muchos nos preguntamos, ¿no?, cómo lo básico se volvió un lujo en Venezuela. Pues aquí les tengo esta información. En la calle de Caracas están vendiendo el café en versión ultra pequeña en una reventa de la reventa. En un andén de las desenfrenadas calles comerciales de Petare, el barrio popular más grande de Venezuela en Caracas, Jefferson Manzano acaba de comprar 100 gramos de café molido. Empacado y sellado con esmero, el paquete de café es tan grande como una caja de chicles. A su vez, Manzano compra 50 gramos de leche en polvo y 20 de azúcar. Los tres paquetitos le caben en el bolsillo del pantalón. Es para el café del domingo, dice, como quien guarda sus mejores reservas para el desayuno de aquel día libre de la semana. A medida que la escasez en Venezuela se exacerbó, lo que antes era rutina ahora se ha vuelto un lujo. La encuesta de condiciones de vida realizada por 3 universidades venezolanas reportó en el 2015 que el 87% no le alcanzaba el ingreso para comprar lo básico. Y este año la escasez, que se añade a una inflación desbordada y una recesión histórica, no ha hecho sino profundizarse. Con eso, los tiempos en que hasta los más pobres comían carnes, quesos y chocolates, cuando Venezuela lideraba los índices de consumo en la región, pasaron al cajón de los recuerdos. En un país donde lo normal era comprar los huevos por cartón, 2 docenas, se ha vuelto usual comprar por unidad. En bandeja rectangular, la forma tradicional de comprar los champiñones, y en la redonda, la nueva, en el mercado. Pues muy triste la noticia, lo que se está viviendo en el país con todos los venezolanos. Pues esperemos que pronto pues salgan de esta situación, ¿no?, y que puedan estar tranquilos y puedan consumir sus alimentos pues sin tener que estar pasando hambrunas. Por otra parte, Marco Verratti en deportes: el último capricho de Florentino Pérez fue Marco Verratti. Marco Verratti, centrocampista de 23 años y bajo contrato en el PSG, es el nombre con el que Florentino Pérez quiere sacarse la espina de André Gómez. El medio italiano, relacionado con el Barça la última temporada, se convertiría de esta manera en el último capricho del presidente del Real Madrid, quien sigue sin dirigir, que el centrocampista portugués, a quien creyó tener totalmente atado, acabase decantándose por la oferta del Barcelona. Por Verratti y por expreso deseo de Florentino Pérez, el Real Madrid estaría dispuesto a pagar 50 millones de euros, aunque se conoce la poca predisposición del PSG a traspasar al jugador, considerando trascendente por Unai Emery, quien quiere mantener a la columna vertebral en la plantilla. Y a pesar de que Zidane trasladó a Florentino, que tras Pogba, su jugador fetiche, y André Gómez no tenía clara ninguna otra apuesta para reforzar el centro del campo, pues el mandatario merengue decidió ponerse manos a la obra para no quedar como el gran derrotado en un mercado de verano en el que el Madrid está pasando de puntillas. Pendiente de la sanción de la FIFA que le impedirá fichar, el club blanco se puso como objetivo reforzar la plantilla con al menos 3 jugadores del primer nivel, pero hasta el momento todas sus operaciones se han convertido en un auténtico fiasco, habiendo cerrado solamente el regreso de Morata desde el Juventus y Fabio Coentrao, Marco Asensio y Jesús Vallejo. Y pues recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, pues no te puedes perder el día de hoy todo lo que acontece en el mundo del deporte con Ravi, de lo mejor del deporte. Así que no te lo puedes perder. Hoy a las 8 de la noche tienes una cita muy especial para escuchar el programa Lo Mejor del Deporte con Ravi a través de sexylorradio.com, www.sexylorradio.com. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Lore Radio, la radio que te motiva. Desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé abrazar. Conociste con la primera mirada. Yo sabía que te amaría y ahora te amo más que nada. Yo enamorado, sí, tú enamorada. claramente estás escuchando un dúo musical. Estás escuchando un estilo musical. Chino y Nacho. Te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la vida.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo. Escuche las percepciones porque su agudeza psicológica estará de su lado para poder superar los obstáculos que se le presenten. En el amor, dispóngase a escuchar los reclamos de su pareja, ya que son razonables. En la riqueza, si actúa con lucidez, encontrará las soluciones a esos problemas laborales y financieros. Y en el bienestar, aunque no quiera creerlo, hoy preferirá estar en soledad leyendo un libro o escuchando buena música. Para el signo de Tauro, gracias a la introspección podrá encontrar en su interior la fuerza que tanto necesita para llevar adelante un importante objetivo. En el amor, la luna en su signo intensificará sus atributos personales, captará al sexo opuesto sin proponérselo. En la riqueza, en días se reactivarán los planes pendientes y logrará llevar a cabo proyectos postergados. Y en el bienestar, mañana oportuna para que haga un alto en el camino y reflexione sobre lo que quiere para su futuro. Géminis, será un día para reunirse con amigos y compartir intereses en común relacionados al estudio o la elaboración de proyectos. En el amor, neutralice los sentimientos, es momento de evitar las oscilaciones emocionales en el plano amoroso. En la riqueza, logrará saldar una antigua deuda siempre y cuando mantenga una conducta medida. Y en el bienestar podrá sentirse prisionero de su timidez inusual. No deje de desenvolverse de forma natural. Para el signo de Cáncer, es una época poco oportuna para que se proponga grandes logros. Lo ideal sería que procure ir resolviendo pequeñas cuestiones pendientes. En el amor, magnífico día para aclarar conflictos con su enamorado o enamorada y ponerse en su lugar. En la riqueza deberá ser muy cuidadoso al elegir con quién negocia o se asocia para poder cumplir sus objetivos. En el bienestar, hoy se sentirá muy a gusto compartiendo parte de su tiempo con sus amigos al aire libre. Para el signo de Leo, pronto su poder de comunicación le permitirá revertir cualquier situación tensa que vivirá en el día, convirtiéndola en motivo de entendimiento. En el amor, todos los medios que utilice serán válidos para conquistar a la persona que le quita el sueño, así que a actuar. En la riqueza, manténgase muy atento a todo lo relacionado con la entrada y salida de su dinero. En el bienestar, los nervios podrían jugarle una mala pasada. Controle sus pensamientos haciendo un poco de yoga. Para el signo de Virgo, no es momento para detenerse, ya que se sentirá pleno de vitalidad y confianza. Todo lo que emprenda tendrá un final exitoso. En el amor, evite poner distancia a la profundidad emocional que le propone su pareja. Entréguese. En la riqueza, antes de hacer cualquier inversión, necesita asesorarse con quien merezca confianza. Y en el bienestar, deje de asumir demasiados compromisos sociales. Posiblemente se sienta muy absorbido por ellos. Para el signo de Libra, aunque la desconfianza le gane, no desespere. Podrá tener dificultades para manifestar lo que siente y expresar sus pensamientos. En el amor, excelente día para consolidar el vínculo y concretar planes a futuro con su pareja. En la riqueza, sea paciente, no es el momento de pensar en un cambio de trabajo ni para pedir un aumento de sueldo. En el bienestar, evite desesperarse por situaciones menores y siga por el camino que ha elegido. Para el signo de Escorpión, en esta etapa no se deje llevar por la impaciencia, recuerde que la tolerancia será la fórmula para lograr sus objetivos. En el amor, manténgase abierto al diálogo y así logrará una mejor convivencia. En la riqueza, acepte el apoyo de sus superiores, ya que lo ayudarán a llevar a cabo sus ambiciosos objetivos económicos. Y en el bienestar, resguarde su estado de salud, inicie una adecuada actividad física para canalizar sus impulsos. Para el signo de Sagitario, pronto superará con inteligencia todos los obstáculos que saldrán a su paso. Será importante que no actúe impulsivamente. En el amor, no actúe a espaldas de su pareja, lo único que logrará será ganarse su desconfianza. En la riqueza, es una jornada propicia para los ingresos y las inversiones, su magnetismo aumentará. Y en el bienestar, etapa para aferrarse a los sentimientos optimistas. Cuide su equilibrio anímico. Para el signo de Capricornio, participe de una actividad solidaria. La vida le dará la oportunidad de expresar sus buenos sentimientos ayudando a alguien en dificultades. En el amor, su falta de constancia en los asuntos románticos le acarreará reclamos justificados. En la riqueza, evite las inversiones dudosas en esta jornada, sea prudente y conserve sus ahorros. Y en el bienestar, cuando salga, intente distraerse y divertirse con sus amigos. Lo que sí evite son los excesos. Para el signo de Acuario, recurra a su lado racional, ya que en su interior todo estará convulsionado. No será bueno que se deje llevar por las emociones. En el amor, trate de comprender la posición de quien está a su lado. Recapacite, ya que sus celos son excesivos. En la riqueza, en caso de que quiera aumentar sus ingresos, evite realizar negocios poco seguros, sea conservador. Y en el bienestar, pruebe con una dieta desintoxicante durante un par de días, su cuerpo se lo agradecerá. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. No querrá que nada ni nadie dependa de usted. En este día, sin duda, su espíritu de libertad se apoderará de usted. En el amor, escape un par de horas e invite a su pareja. Así disfrutará de un encuentro más que satisfactorio.

9:18, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 77 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 101 grados con mínimas de 76 con cielos despejados. Para el día de mañana, jueves y viernes se esperan cielos despejados. Para el día de mañana, máximas de 100 grados, mínimas de 75. Para el día viernes, máximas de 101 grados, mínimas de 78. Y para el sábado y fin de semana se esperan cielos un poco soleaditos, cielos parcialmente soleados a nublados, con una probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 102 grados, mínimas de 79. Y para el domingo hay probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones, con cielos despejados, con temperatura máxima de 97, mínimas de 77. A partir del sábado pues esperan precipitaciones hasta la próxima semana, así que vayan preparando muy bien su semanita. Si van a estar de vacaciones o si piensan hacer algo al aire libre, pues recuerden ir preparados, ¿no? Sobre todo las personas que les gusta acampar y de repente pues se van a lugares, sobre todo aquí en Utah, ¿no?, donde se pone muy peligroso cuando empieza a llover, porque hay cuevas y cosas así que se empiezan a llenar, o sea, llueve demasiado en algunas áreas, entonces hay que analizar muy bien esos lugares, ¿ok? Y bueno, vamos a hablar acerca del tema. Hoy vamos a hablar acerca del enojo y ya llegó el momento de hablar de ese temita. Yo creo que muchos nos enojamos a veces alguna situación que no esperábamos, o a veces algunas actitudes de otras personas nos hacen enojar, o simplemente amanecimos con el pie izquierdo, ¿no? Y no amanece con el pie derecho. Y entonces es cuando uno dice, chihuahua, y se empieza a enojar, ¿no?, por cualquier cosita. Y es por eso que hoy vamos a hablar acerca de este tema. Tal vez cuando nosotros vemos a otras personas y consideramos que esas personas son muy enojonas o muy corajudas, y me imagino que tú ya estás pensando en alguien, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros pensamos que las otras personas se enojan, pues decimos, ¡ay, qué corajudo, qué corajuda, qué enojona, pero cómo tiene ira! Pero no nos ponemos a pensar de que todos tenemos esta emoción, ¿no? Y esa emoción es básica y forma parte del ser humano, y todos la tenemos. Y muchas personas creen que el enojo es una emoción mala y realmente no lo es así. O sea, el enojo es una emoción básica y cada emoción nos sirve para algo. Y el enojo no es la excepción. De hecho, es un indicativo de que algo en nuestro ambiente o dentro de nosotros requiere de atención y también de modificaciones. Cuando nosotros nos ponemos a analizarlo desde esa perspectiva, nos damos cuenta, ¿no?, que nos estamos enojando o alguien nos está sacando de quicio o algo nos está sacando de quicio. ¿Por qué? Porque no estamos controlando esa emoción. Nos podemos enojar. Eso no quiere decir de que nunca nos tenemos que enojar. Claro que nos podemos enojar, cualquier situación nos puede hacer enojar, pero depende de nosotros no permanecer enojados todo el día, toda la semana, todo el mes o todo el resto de nuestra vida. ¿Verdad que no? A veces uno se enoja con alguien y ya le deja de hablar, le empieza a tener otro tipo de emociones negativas, o sea, empieza a tener ira, ganas de venganza, de vengarse de la persona que te hizo sentir enojado, enojada, y eso ahí es cuando ya no es saludable y no es bueno. Lo negativo no reside en sentirla o no, sino en qué es lo que hacemos nosotros cuando la sentimos. Cuando llegamos a sentir coraje, para eso está la meditación, ¿no? De decir, a ver, ¿por qué me estoy enojando? ¿Porque realmente vale la pena? ¿O realmente yo estoy culpando a esta persona y realmente es ella la que está mal o soy yo? En primer lugar, cuando nos ponemos a analizar de esa manera, hay que estar conscientes de que nosotros somos los responsables de nuestras emociones. Tal vez la otra persona tuvo que ver con alguna actitud que nos demostró o que nos hizo y nosotros explotamos, ¿verdad? Pero es nuestra emoción. Hay personas que les puedes decir todas las palabras más altisonantes que puedas escuchar, y la persona no se enoja, controla muy bien sus emociones y sabe que obviamente el problema viene de la otra persona, no de él, ¿no? Entonces, son personalidades que saben controlar muy bien sus emociones, que saben que cualquier otra actitud que les pueda hacer enojar, pues simplemente no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque tienen su mente pues muy tranquila y su espíritu también, ¿no? Muy tranquilito, y nada lo saca de su centro. Son personas pues muy grandes, ¿no? Que meditan mucho o que simplemente no se dejan afectar por otras personas o por otras situaciones. Cuando la reacción se sale de control y nosotros somos violentos, cuando nos sentimos enojados y dices, ¡ah! No puedo decirle esto a mi jefe. ¡Ah! No puedo decirle esto a mi pareja. ¡Ah! No le puedo. Y nos llevamos ahí, ¿no? Enojados, con el ceño fruncido y obviamente con nuestra mente ahí creando películas que obviamente no nos van a ayudar en nada. Cuando no dejamos que el enojo se vaya y nos atoramos en ella, en ese enojo, en ese sentimiento, en esa emoción, y lo vamos transformando de una emoción básica a un estado patológico, como lo es el odio, como lo es la ira, como lo es la venganza, ahí realmente es donde reside la parte que debemos cuidar. Así que simplemente el enojo, si nos enojamos, no pasa nada. Simplemente no hay que agarrarnos, ¿no? Y quedarnos ahí simplemente enojados. El enojo tiene características propias como el aumento de energía, que no sucede con la tristeza, ¿no? Cuando uno está triste, pues simplemente no te aumenta la energía, sino todo lo contrario, te baja toda la energía y no quieres hacer nada. Y cuando estás enojado, pues traes esa energía, esa euforia que dices tú, ahorita es el momento, ahorita le voy a llamar al que me hizo enojar o a la que me hizo enojar, o ahorita voy a aclarar estas cosas, ¿no? Y obviamente pues con el coraje y con el enojo no vas a lograr una buena respuesta. Además también tiene muchas otras categorías. Por ejemplo, cuando uno se enoja, cuando alguien está enfadado, ¿qué es lo que pasa con nuestra reacción de nuestra cara, ¿no? Las cejas, que cómo se empiezan a poner, se juntan, ¿verdad? Se empiezan a bajar y se junta como cuando estás frunciendo el ceño. La mirada se enfurece, o sea, ya no es la mirada tierna, sino simplemente es una mirada como amenazante. Y los labios pues se estrechan, o sea, como apretamos los labios. Esa es una de las características que tiene el enfado o el enojo. Entonces también hay características fisiológicas, además de estas faciales que les acabo de decir. Como por ejemplo, cuando uno está enojado, en lo fisiológico va a aumentar el ritmo cardíaco. De hecho, te puedes arruborizar, o sea, se te empieza a poner la cara colorada o no sé qué otro color, pero te empieza a cambiar el rubor facial, te empieza a dar calor, o sea, del mismo coraje que empiezas a sentir, y llegas a tener tensión abdominal, o sea, te empieza a doler ahí el estómago, lo empiezas a poner tenso y empieza a sentir, ¿no? Esa tensión abdominal. También hay características cognitivas, que es cuando el diálogo interno de ira y hostilidad, empiezas a crear esas imágenes de agresión y de venganza. En ese momento pues ya te estás afectando en lo cognitivo, y en lo emocional pues puede manifestarse a través de celos, a través del miedo, a través de culpabilidad. Y la otra característica, que son las conductuales, que es cuando nosotros empezamos a alzar el tono de voz, ¿no? Nuestro tono de voz empieza a ser alto, uno se empieza a pasear nerviosamente de un lado a otro, empieza a apretar los puños, así como cuando le hacen los boxeadores, ¿no? Que empiezan a caminar, se empiezan a pegar así en las manos. Y obviamente, ¿por qué? Porque uno está enojado, está enfadado. Para poder manejar efectivamente el enojo, es preciso entender obviamente las causas, ¿no? ¿Por qué nos estamos enojando? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy enfadado? ¿Por qué no me puedo quitar ese coraje que tengo? Puede ser que percibamos algo del ambiente como injusto. Puede ser una falta de respeto, alguien que te faltó al respeto, le faltó a alguien más. Una idea contraria a la de nosotros, cuando nosotros empezamos a debatir nuestras ideas y nos damos cuenta de que las otras personas no piensan igual que nosotros, nos empezamos a enojar. ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros tenemos la razón y la otra persona piensa lo mismo. Entonces, ahí es cuando empieza también a enojarse uno, ¿no? La poca tolerancia, la frustración, al cansancio y pueden ser muchas otras, ¿no? Analizar algunas partes de nuestras emociones posiblemente nos va a ayudar a quitarnos ese enojo. Por ejemplo, su intensidad, ¿no? Si hay una escala del 1 al 10, ¿qué tanto se elevan nuestros enojos? Si yo te digo ahorita, oye, te enojaste ayer, me dijeron que te enojaste. Del 1 al 10, ¿qué tan enojado estabas? Y dices, no, pues del 10, y si hubiera 11, pues hasta el 11, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia? O sea, ¿te enojaste ayer o te enojas dos veces a la semana? O sea, tal vez te enojas una vez a la semana, puedes calcularlo por semanas. ¿Con qué frecuencia? Y su duración. ¿Qué tanto tiempo nos dura el enojo? Hay personas que les dura el enojo no un día, no dos, no un mes, años. ¿Cuántas familias hemos escuchado que están separados por un pleito familiar? Qué triste es eso, ¿verdad? Qué triste que se pierdan pues esos lazos familiares nada más por un pleito. Por no ceder, por no decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. O vale más la familia que ese pequeño pleitito que tuvimos, qué sé yo, ¿no? Entonces es muy importante que no mantengas esa emoción de enojo, de rabia, de ira, de venganza en ti. ¿Por qué? Porque obviamente también te va a enfermar, o sea, no es bueno, sobre todo si tienes familia, no es bueno para la familia, para tus hijos, o sea, que vean ese tipo de conductas que obviamente no los van a llegar a ningún lugar. Y también hay que ver el modo de expresión. ¿Qué hacemos cuando nos enojamos? Habrá gente que cuando está enojado patee puertas, se salga de la casa y aviente la puerta, ¿no? Ahí todos enojados, o salgan en el carro a toda velocidad, que lancen cosas, que griten palabras altisonantes y se llega a casos graves como la violencia física y emocional. Cuando uno ya está pasando esta manifestación de enojo, ya necesita ayuda. La verdad es que uno no puede, no debe perder el control de tal manera de que afecte a los demás y que se afecte a uno mismo. Hay personas que se enojan y empiezan a gritonear, sobre todo cuando hay parejas, ¿no? Por eso viene mucho la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque no pueden controlar las emociones. Uno empieza a gritar, otro empieza a patalear, o qué sé yo, y entonces pierden el control de sus emociones y hacen cosas que después se pueden arrepentir y que por más de que pidan perdón, pues obviamente es muy difícil volver a tener la confianza o volver a sentir ese amor, ¿no? Que está a veces disfrazado por miedo. Y bueno, ya este sería otro tema. Pero si tú te expresas tu enojo a través de lanzar cosas, ahí como que tienes una X grande, ¿no? Patear puertas, otra X grande. Hay que empezar nosotros a relajarnos a través de nuestra respiración o salirte al aire libre, respirar aire fresco. No permitas que otras personas controlen tus emociones. Tú eres el único que puede controlar tus emociones. Tú decides si te hacen enojar, tú decides si te hacen sentir mal. Y las personas obviamente nos vamos a encontrar con situaciones que no van a ser de nuestro agrado, pero depende de nosotros cómo vamos a actuar ante ellas. Recuerden que la vida es maravillosa, es sorprendente y a veces nos puede sorprender con cosas muy bonitas y a veces con cosas no muy agradables, pero en nosotros está, o sea, cómo vamos a reaccionar. Si nosotros cuando nos enojamos, rompemos un objeto que es muy preciado y que fue regalado por la persona con la que nos enfadamos, pues quizá después de unas horas se nos pase el enojo, ¿verdad? Pero el regalo que te dieron ya no lo vas a poder pegar, o ya no vas a poder reconstruir ese regalo que te dieron y te vas a arrepentir, ¿no? Y eso pues no es nada grave en comparación de cuando hieres los sentimientos y sacas todas las telarañas, todos los alacranes que hay dentro de nuestra boca y hieres emocionalmente a otras personas, ¿verdad? Por querer a veces tener nosotros la razón, podemos dañar a otros sin darnos cuenta. Y como les digo, ¿no? Cuando dañas algo así a un ser querido, pues simplemente va a ser muy difícil volver a reparar ese tipo de emoción en la otra persona. Tiene que ser la otra persona muy abierta y decir: sé que lo dijiste sin pensarlo, sé que trataste de sacar todo tu enojo y desquitarte de esta manera, y te perdono, ¿no? Pero habrá otras personas que no pueden y decir: no, pues me heriste y ya lo tengo en mi recuerdo y nunca me lo voy a quitar y siempre lo voy a recordar. Entonces eso obviamente nadie nos va a hacer bien. Si tú tienes algo en tu corazoncito, en tu mente, en tus recuerdos, que lo recuerdas a veces, valga la redundancia, y dices: bueno, por eso no terminas de caerme bien porque me hiciste esto y me dijiste esto. O en la misma relación, ¿no? Tú fuiste muy malo, fuiste muy mala conmigo al decirme esto y nunca lo voy a olvidar y lo voy a traer al presente cada vez que me dé la gana. Pues simplemente eso no los va a ayudar como pareja o en cualquier tipo de relación amistosa o en la familia. Entonces hay que estar consciente de eso, hay que saber perdonar y simplemente olvidar, ¿no? Todo eso que nos hizo daño o nos hizo sentir mal, olvídenlo, o sea, no vale la pena volverlo a traer una y otra vez. Hay que ser muy prudentes con lo que hacemos, con lo que decimos en los momentos de enfado. Si tú sabes que puedes decir cosas que después te vas a arrepentir y no las vas a poder reparar, entonces es importante permanecer callados. Así te tengas que morder la lengua, pero no digas nada, ¿no? Todos, les digo, podemos sentir enojo en cualquier momento. Es muy fácil enojarse, por eso es de que muchas personas nos enojamos. Pero sentir enojo con la persona adecuada, en el nivel correcto, en el momento justo, por un motivo justificado y de la manera adecuada, no es fácil. Y esto, todo eso que les acabo de decir, lo dice Aristóteles. Se los voy a volver a repetir. Todos pueden sentir enojo, eso es fácil, pero sentir enojo con la persona adecuada, en el nivel correcto, en el momento justo, por un motivo justificado y de la manera adecuada, eso no es fácil. Y es la verdad, ¿verdad? A veces nosotros pues podemos enojarnos y controlarnos, pero hay momentos en que te enojas y no te controlas y no es ni el momento justo y el motivo es justificado, pero no lo dices de la manera adecuada y estás sintiendo el enojo con la persona indicada, pero no estás en el nivel correcto, o sea, todo al revés, ¿no? Entonces hay que estar conscientes de eso. Si nosotros nos enojamos frecuentemente, pues hay que bajarle la intensidad, hay que ver por qué nos hace enojar. ¿Por qué no nos podemos controlar? ¿Por qué se prende la mecha así de la nada, como si le prendieras al alcohol? Entonces, tratar de relajarnos, ¿no? Primeramente, hay que respirar profundamente desde el diafragma, respirar desde el pecho, no nos va a relajar. Lo que único que tienes que hacer es respirar desde tu pancita, sentir cómo se va metiendo la panza y después sacar todo ese aire. Y volverlo a repetir una y otra vez. Y si quieres, en tu mente repítete la palabra relájate, tómalo con calma. O lo puedes repetir mientras estás respirando profundamente. Y eso obviamente te va a ayudar a relajarte y a no perder pues tus cinco sentidos, ¿no? Hay que saber comunicarnos, tratar de decir lo mejor posible, menos palabras altisonantes. No hay que sacar conclusiones por nuestra cuenta y guardar ahí nuestros corajes. Hay que utilizar el humor, ¿no? Reírnos de los problemas, de lo que nos digan. O sea,

llamarte. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y espero que vayan por su papel y lápiz para que escriban la receta del día de hoy. El día de hoy les tengo una recetita para todas las personas que sufren de caspa y que ya han utilizado algunos champús y tal vez no les ha funcionado. Pues esta receta la han hecho muchas personas y tal vez la van a encontrar en muchos videos de las redes sociales de que sí funciona, así que por eso es que les traigo el día de hoy esta recetita súper sencilla, que lo único que van a necesitar son pastillas de aspirina. Si en su botiquín tienen ahí aspirinas, pues ya la tienen lista la receta, ¿no? Bueno, pues la caspa, conocida médicamente como dermatitis seborreica, no solamente pues es una molesta picazón en el cuero cabelludo. Sabemos que las características pues son como escamas de color blanco, y esto viene siendo pues la piel muerta que se desprende de nuestro cráneo, nuestro cuero cabelludo, y es ahí donde empieza a caer esas escamitas o esos puntitos blancos y sobre la ropa, ¿no? Y cuando uno pues tiene caspa, a veces pues no se siente a gusto, sobre todo si trae alguna ropa de color en la cual se puede ver de que está cayendo caspa. Entonces dice tú, oh, ¿y ahora qué me voy a echar? Ya estoy tomando esto y me se pusieron esto, lo otro. Bueno, pues lo que van a hacer, van a necesitar pastillitas de aspirina. Lo que van a hacer es ponerle estas pastillas al champú. Esta receta sí funciona, les ha funcionado a muchas personas, pero antes que nada, cuando ustedes tomen estas aspirinas, que lo que van a necesitar son dos pastillitas trituradas, hay que estar seguros de que las tomaron de plástico, no sé cómo le puedo decir, o sea, que no estén envueltas las pastillas en aluminio. Ya saben que hay pastillas que se venden con forrito, con alguna cosa de aluminio, no sé, pues tiene que ser totalmente de plástico. y así para que no vaya a haber ningún problema. Ya cuando tienes estas pastillas, lo único que tienes que hacer es triturarlas y lo vas a hacer en totalmente polvo. Y lo que vas a agregar, pues son este polvito de aspirina en una tapa llena de champú. Y es mejor utilizar un champú que no tenga muchas fragancias o colorantes, ya que esos aditivos pueden empeorar la caspa. Lo que se recomienda más que nada es conseguirte un champú de bebé, que esos no tienen tantas cosas como los que compramos ya, ¿no? Que dices, tiene olor, tiene este químico, tiene este lo otro. Cómprate un champú de bebé y ya pues de esta manera no va a haber problemas. Y pues le vas a agregar a una... Si usas una tapa de champú, o sea, lo que te pones en la mano, le vas a agregar el polvo de las dos aspirinas y te vas a empezar a lavar el cabello. Te lo vas a dejar un rato, unos 5 minutos, y después pues ya te quitas los restos, ¿no? Con el agua. Es recomendable siempre te laves el cabello con agua fría. Cuando te laves el cabello con agua caliente es cuando sale caspa. ¿Por qué? Porque el agua caliente pues hace que se te levante pues esa piel o esa escamita que está por ahí en el cráneo. Entonces por eso es muy importante que trates de lavarte el cabello con agua fría. Y es lo único que tienen que hacer, pues lavarse el cabello con el champú, con estas dos aspirinas bien molida. Te lo vas a dejar por 5 minutos para que el ácido salicílico pueda combatir la caspa, y después la retiras. Puedes enjuagarte con el champú mismo del bebé un poquito si quieres, por si te queda residuo, o si no, simplemente con el agua, y vas a repetir el procedimiento si tú lo deseas. Si sientes que tienes mucha caspa, pues te vuelves a lavar, ¿no? Y ya al final, pues obviamente te puedes poner algún enjuague que tengas un poco de agua y vinagre de manzana. El vinagre de manzana también ayuda para la caspa, pero esto ya sería como enjuague, nada más como agua, ¿no? Y pues obviamente eso te va a ayudar a totalmente destruir la caspa de tu cabeza. Si tú no tienes caspa y quieres prevenirla, pues también lo puedes utilizar, no te va a hacer nada. De hecho, hay gente que no tiene caspa y utiliza la aspirina y su cabello le queda radiante. Así que hay que practicarlo, ¿no? Hay que hacerlo. Y bueno, con eso finalizamos la receta. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.